sintonizar. Me viene al oído la voz de Lux Interior. Mi cuerpo se acelera y empieza la diversidad. Tengo convulsiones, me muevo ya sin control. Reto por el suelo, salto y me levanto. Todos me miran, sé lo que están pensando. Quieren que les diga qué es lo que estoy tomando. Susurran en mi oído y me rozan con sus encantos. Me dicen que si quiero podemos irnos del bar. Y creo que todos se me quieren follar. Y tú no. Y tú no. Y tú no. Estoy atrapado, son como boas constrictor. Abren bien la boca, están haciéndome sitio. Las rubias, las morenas,